delicias se componen en decirte de mi vida la verdad. Oigan, señores y locutores, óigame toda la gente y hasta los televidentes y el público en general. Una sorpresa bien fresquecita, es una verdad bien grande la que Ismael va a contar. Hoy prefiero que la rumba bien castigue a todo aquello que no supieron bailar un bonito guaguancó. Para que gocen y que vacilen, igual que lo hace la tumba cuando repican bien fuerte un bonito guaguancó.